puedo ser un animal. O puedes darme fuerte sin parar. Caliente soy, o como tú. Para dos, cada vez que hablas.